You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os hablan los aliados de la noche. Estás escuchando la versión de podcast de Barrio Gatuno, una versión muy peculiar de Barrio Canino, que hemos decidido hacer un grupo de gente de Agorasol en esta tendencia que tenemos estas navidades en hacer programas un poco cambiando los personajes, ¿no? Es decir, unos hacen los programas de unos y otros hacen los programas de otros. Así hacemos un poco el lío entre nosotros. Hoy nos hemos reunido con Lola, con Fossi, con Patricio Rillo y con Alba Villanueva para hacer un programa muy chulo. Y cuando llevamos unos 20 minutos de programa nos hemos dado cuenta de que no estábamos emitiendo ni se estaba grabando nada. Por tanto, hemos dicho, vamos a seguir adelante porque estábamos en mitad de una entrevista con Jesús Fraile, el portavoz de la EMT, que es a quien escucharéis a continuación. Y la verdad, bueno, luego ya nos presentamos y hacemos un poco la presentación inicial como es debido. En fin, espero que os guste todo el programa, que nos ha gustado mucho hacerlo y nos hemos divertido mucho haciendo este pequeño homenaje a Barrio Canino, que nosotros lo hemos llamado Barrio Gatuno, o como diría Fran Arce, Barrio Minino. Cualquier opción es buena. Sea como sea, disfrutarlo. Y ahora conectamos, digamos, directamente con Jesús Fran. En paro, el tema de servicios mínimos, pues lo utilizan como lo utilizan, ¿no? Luego hablan de derecho de huelga. El derecho de huelga, los trabajadores como de empresas como la huelga, porque están obligados a hacer servicios mínimos. A nosotros, por ejemplo, en las huelgas generales nos ponen unos servicios mínimos del 20%, sin embargo, ahora en los paros nuestros parciales nos ponen un 50%. Con el hecho es que normalmente el servicio en la EMT pues se ve reducido porque hay turnos que tienen X que reducen el servicio, los quitan, los turnos con X no los ponen ahora. Sin embargo, cuando llegan los días de paros, sacan todos los turnos, así que no es un 50%, llega casi hasta un 60% el servicio que ponen en la calle. Y hoy, y bueno, finalmente, pues, también, ¿no?, va a haber un 85% de servicios mínimos, o sea que casi ni se va a notar la huelga de metro. Claro, el servicio mínimo hoy para el metro es de un 80%. De un 80%, entonces, pues claro, luego está lo que dices tú, que casi no se nota. Al final el servicio sale por completo a trabajar. Sí que es gracioso lo que dicen luego, que dicen que al final la gente era el respaldo a la huelga de los trabajadores. Dicen que es un 40, un 30, cuando al final es un 40, un 30, porque el 60% restante está haciendo mínimo, ¿no? Pero al final los trabajadores hacen huelga un 100%. Los que pueden hacerla, los que no pueden hacerla, tienen que hacer los mínimos, claro. Y Jesús, ¿qué opinas de las palabras de Ignacio González? De las palabras de Ignacio González, hombre, pues mira, resulta... nosotros firmamos un convenio a primeros de julio, porque... entendiendo la situación actual que hay en ese país, de la cual los trabajadores no somos en ningún momento los que la hemos provocado, nosotros no hemos sido los responsables de que esto suceda, porque nosotros como trabajadores hemos trabajado todos los días igual que estábamos haciendo antes, seguimos trabajando exactamente igual, pues nosotros firmamos un convenio en julio, y el convenio que firmamos fue de un tema de, sin hacer ningún tipo de movilizaciones ni nada, al final llegamos a un acuerdo para congelación salarial para este año y para el año que viene. Es decir, nosotros no nos subíamos los salarios nada. Así que, pues, resulta cuanto menos sorprendente que este señor, que no se enterara de nada o no sé por qué dice eso, diga que nosotros somos insaciables con el tema económico. Nosotros ya firmamos un convenio para congelarnos el salario. Lo que no vamos a consentir es que un convenio que tenemos firmado pues nos descuenten dinero nuestro. Aquí insaciables son ellos, sí que son insaciables, los políticos, que son los que se están llevando el dinero, los que están gestionando más todos los servicios públicos, transporte, sanidad, educación, y al final nos echan la culpa de todo eso, somos los culpables, somos los trabajadores. Bueno, nosotros no hemos hecho nada, ni nos hemos llevado nada, ni hemos gestionado nada mal, y seguimos trabajando exactamente igual. Ellos al final lo que están haciendo con el servicio, aparte de gestionarlo mal, ahora van a hacer otra nueva reducción del servicio en la MT. Uh-huh. Llevan ya reduciendo el servicio durante un año y medio. Y ahora van a hacer otra nueva, seguramente para finales de este mes o primeros del mes que viene, donde quitarán otros 40 o 50 turnos más. En el metro están haciendo exactamente igual. Es, pues lo que sirven esas palabras, además, es para, pues para que encalonar todavía más a los trabajadores, porque claro, si te dicen que eres insaciable, claro, con el tema económico, pues al final pues los trabajadores dicen, hombre, como ya soy insaciable, si hemos firmado un convenio y nosotros no vamos a congelar los salarios este mes, este año y el año que viene, y vosotros habéis venido aquí a quitarnos lo nuestro. Eso no, no lo podemos permitir, que nos quiten lo nuestro. Oye, ellos lo pueden hacer también con lo suyo, con sus salarios, ojalá lo hicieran así. Que hicieran así, que los políticos estos que ganan las cantidades que ya se publican por ahí, pues en vez de ganarlas tanto, pues que se las redujan un 50 o un 80% y cobren igual que cualquier otro trabajador. Jesús, yo sobre todo cojo el metro y sí que he notado que cada vez hay menos personas en las taquillas. Luego también se van a gastar un dinero en las máquinas estas electrónicas para utilizar el, sí, este abono que han hecho ahora. O sea, que al final están destinando el dinero a una serie de cosas y quitándolas de otro lado, que quizás pues la calidad del servicio va a ser peor. Sí, al igual que en el metro eso ocurre prácticamente igual. En el metro lo que han hecho es una nueva reestructuración y al final, pues gente que estaba en las taquillas pues se van a tener que ocupar de varias estaciones, no van a estar solo en una estación, por eso ya están ahí los interfonos y que puedes llamar cuando no entras. Y en la MT pasa exactamente igual, no hay dinero, pero nos han puesto unas pantallas publicitarias en las cocheras para darnos información de lo que pasa en la MT, que les ha costado un dineral. No hay dinero, pero seguimos manteniendo a trabajadores que tienen más de 70 años en plantilla de la MT, que están cobrando más de 100.000 euros al año, ¿no? No hay dinero, pero siguen invirtiendo a lo mejor en publicidad y en temas pues que no redundan para nada en el beneficio del servicio que se presta, ¿no? No en la regularidad. Sí, no hay dinero para lo que no quieren, hay dinero para lo que ellos quieren. Al final, pues sí que es verdad que el ciudadano va a tener que pagar muchísimo más por un servicio que va a ser muchísimo peor, de una menor calidad. Eso, pues yo creo que lo que estamos viendo tanto en sanidad como en educación. Al final lo que quieren es pues hacer ver que un servicio pues está totalmente depauperado y al final está, pues, que no vale para nada, tirarlo abajo para poder luego a lo mejor intentar hacer una privatización. Son lo que están haciendo con un montón de cosas y pues a lo mejor también es uno de los objetivos que tengan a lo mejor con el transporte público, igual que con los otros servicios públicos, ¿no? Sí que verdad es que en el metro también las externalizaciones pues son, ahora están recuperando algún servicio, ¿no? Pero han externalizado muchos servicios en el metro, entonces sí que verdad pues que a lo mejor la plantilla pues está viendo un poquito más disminuida que en la MT, pero yo creo que al final el objetivo va a ser el mismo, ¿no? En los dos, por mucho porque el metro pertenece a la Comunidad de Madrid y la MT pertenece al Ayuntamiento, no pertenecemos a la misma administración. Pues Jesús Fraile, muchísimas gracias por todas estas cosas que has comentado, porque además es lo que piensa mucha gente, ¿no? Que en realidad todo esto son medidas para acabar privatizando también, en este caso, el metro, ¿no? Al final son medidas para acabar privatizando unos servicios que decimos que son esenciales y que son primordiales pues para el buen funcionamiento de los trabajadores, que si ya los ciudadanos en Madrid van a recortarles y le van a quitar sus salarios, pues si al final les quitan también servicios para poder desplazarse, pues hombre, igual que con el tema nacional de la educación, pues cada vez no lo van a poder, más difícil el poder ir subsistiendo en este mundo, en este país. Pues Jesús, muchísimas gracias una vez más. Y mucho ánimo. Exacto. Venga, muchas gracias a vosotros por llamarme. Bueno, amigos, yo creo que esto no podía ser Barrio Canino o Barrio Gatuno sin una canción un poco punk. Y esta es una versión, voy a hacer un poco de Dr. Harry. Es una canción que conocidísima de los Ramones, Do You Remember Rock and Roll Radio, esta vez versionada, una versión más larga, porque la de los Ramones era bastante más corta, por los grandes Keys. Así da gusto hacer radio, Tenemos que decir que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos por mi culpa, porque no me acordaba. ¿Sabes lo típico de que no subes una clavija cuando toca y los primeros minutos del programa no se han escuchado? Pero bueno, como eran los minutos de presentación de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y tal y cual, voy a volver a presentaros en plan rápido y muy sutil. Y se está partiendo la caja, Patricio Rillo. Bueno, todos, voy a reconocerlo. Estamos aquí otra vez, voy a decirlo, para quien no nos escuchaba, bueno, para todos, porque no nos podíamos escuchar por mi culpa. Alba Villanueva, muy buenas tardes. Miau, buenas tardes. Miau, buenas tardes. Estamos en una versión de Barrio Canino. No voy a repetir la presentación, eso de hoy. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Y bienvenidos a esta edición de especial de Barrio Canino, que hemos titulado Barrio Gatuno, miau. No voy a repetirla, iba a decir. Menos mal que no la has repetido. Por eso. Es que me hacía ilusión decirlo porque Juan Carlos Canino, el gran Canino, me pidió que dijera esta frase en concreto y por eso quería repetirla. Patricio Rillo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lola, Super Lola de Agorasol, muy buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo en el Día de la Marmota. Y el gran Fossi, Fossi épico y mítico en Agorasol también, técnico gruñón donde los haya y querido como el que más. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me preguntaba antes, esta tarde, cuando hablaba con una de las personas que tenía que venir, Laura Gaelks, que al final no ha podido venir, ¿quién iba a decir del Dr. Harry, quién iba a decir del Profesor M, de todos ellos, miembros ínclitos de Barrio Canino? No le he sabido responder, porque la verdad un poco vamos a hacer todos un poco de todos. Yo creo que Lola es la más Dr. M de todos. ¿Ah, sí? Profesor M, perdón, que es más poética y la más tal. Y así que el resto de los papeles nos los vamos a ir repartiendo un poco. Bueno, pues en este Barrio Gatuno hemos empezado hablando con Jesús Fraile, que es portavoz de la AMT por todas las huelgas que están habiendo últimamente, ya lo hemos comentado antes. Aunque no se haya escuchado, también hemos hablado del Rey Mago detenido en el CIE, de Rodrigo Rato en Telefónica, y se nos ha quedado en el tintero hablar de que Romero vuelve a casa por Navidad. Oh. Que además es maravilloso, porque dicen que solo ha costado 3 millones de euros. Nada más. Pues hombre, baratito para un turrón que vuelve a casa por Navidad, claro. Por un almendro, esto... Turrón del bueno, ¿eh? Turrón del bueno. Sí, como es el anuncio de el turrón más caro del mundo, ¿no? Anda, en este caso sí, 1888. 80 yo creo que era, pero en fin. Ah, sí. 1880. Me he llenado de ochos. Y ya tenemos la segunda entrevista preparada. La gran Alba Villanueva ha hecho una labor de producción excelente, como es habitual en ella, y nos ha traído a alguien de la PA. Tatiana. Tatiana. Pues Tatiana, a ver si me acuerdo bien del apellido, Rueva. No sé, creo que es así, ¿verdad? Tatiana, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y bienvenida una vez más a Agorasol, que creo que tenemos... O más bien feliz revolución, porque yo creo que tenemos que cambiar ya las cosas, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, sí señor. Oye, a Tatiana la hemos entrevistado varias veces en Agorasol Radio. ¿Cómo ves, cómo analizarías el año que acabamos de dejar en todo lo que tratas tú de la plataforma de afectados de la hipoteca? Lo siento, porque nunca me acuerdo el nombre exacto. Siempre le pongo otros nombres. ¿Cómo ves tú el año que acabamos de dejar? No te entendí, lo siento, no se escucha muy bien. Te preguntaba cómo ves el año que acabamos de dejar. ¿Cómo analizarías el año que el 2012 que se acaba de hacer recientemente? No llego a entender, de verdad, se entrecorta. A ver si podemos arreglar momentáneamente esto. Si me escuchas mejor, Tatiana, te decía que, ¿cómo puedes analizar o cómo analizas desde la PA este año tan duro que acabamos de pasar? ¿El año pasado sí, o este que en este que entramos, que estamos esperando? Primero el pasado y luego el que viene. Pues el año pasado yo creo que hemos conseguido, tenemos logros conseguidos bastante importantes. Hemos paralizado muchísimos desahucios, hemos conseguido alquileres sociales, daciones en pago. Con relación a de la deuda todavía, tenemos solamente una única condonación de la deuda, tenemos promesas para varias más, pero todavía nada nuevo. Hemos conseguido también un decreto ley, no nos sirve para mucho, pero a través de esto se llega a hablar muchísimo sobre el problemón que existe en España. Y para el año, para este año ya, estamos esperando que vamos a cambiar la ley hipotecaria. Acabamos de presentar la iniciativa legislativa popular en el Congreso para el cambio de la ley y estamos esperando que todos sus partidos la apoyan. Entonces, este año que empieza, ¿cómo creéis que va a ser? ¿Qué buenas cosas creéis que nos va a traer este año, 2013? Sí, porque Tatiana, nos comentabas hoy que ya habéis tenido el primer caso de una persona, Olga, que estaba en las negociaciones del alquiler social y le han dicho que finalmente no continúan las negociaciones porque su piso ya está en manos del banco malo. Y entonces esto puede ser determinante, ¿no?, para este año. Pues para nosotros es un auténtico problema, no sé cómo expresarme, porque, ¿sabes?, me han dicho que según el decreto ley, absolutamente todos los pisos valorados o tasados de más de 100.000 euros pasan directamente en el banco malo, en manos del banco malo. Todavía no sabemos quién es el banco malo, no sabemos con quién tratar y ya nos están llegando casos de nuestros compañeros que sus pisos ya están en manos del banco malo. No sabemos qué hacer. Sabemos muy bien que el banco malo está constituido para seguir manteniendo este sistema financiero para que no se derrumba. Y los pisos que se traga el banco malo con dinero público, pues estos pisos siguen sobrevalorados para poder mantener el sistema financiero. Claro. ¿Cómo podemos? ¿Tú cómo esperas que sea este 2013? ¿Crees que va a ser mejor que el anterior o que va a traer bastantes problemas por la entrada del banco malo? Pues según el decreto ley, por ejemplo, hemos paralizado muchísimo, mayoría de los desahucios. Ahora, de hecho, llevamos más o menos un mes sin desahucios, pero solamente 1% de la gente cumple los requisitos del decreto ley. Así que yo creo que lo que nos pinta este año va a ser muchísimo peor. Muchísima más gente, yo creo que van a llegar a la plataforma afectados por la hipoteca pidiendo ayuda. Muchísima gente se van a quedar y no poder pagar las hipotecas porque sabemos cómo es la situación, porque no es una crisis, es una estafa. Y sabemos cómo son las cosas. Me gustaría poder decir que va a ser mejor, pero yo creo que las cosas pintan muy mal. Tatiana, está claro que en el 2012, y ya antes del 2012 os habéis encontrado con casos increíbles, como por ejemplo casos de avales cruzados, luego también casos de desahucios del IBIMA. ¿Cuál destacarías como el más espeluznante o lo que más te ha llamado la atención a ti en este sentido? Pues casos espeluznantes, ¿sabes? En los últimos desahucios de Bankia que tuvimos en un pueblo aquí al lado de Parla, Torrejón de la Calzada, la mujer y su hija estaban con un estado de ansiedad, los guardias civiles ni siquiera se inmutaban, no les importaba ni un bledo, un señor se cayó en el suelo a punto de tener un infarto y tampoco se acercaron a preguntar qué tal está. Es que ver todo esto, y a mí me extraña muchísimo que la gente no se despierta esta solidaridad. Yo creo que ya es hora de que abran los ojos y de que tenemos que recuperar esos valores humanos. Ya es hora. Tatiana, pero son muchos los que siguen pensando que nadie les obligó a firmar esa hipoteca y que ellos son responsables. Parece increíble, pero aún hoy en día hay muchísima gente que sigue pensando así. Pues te digo la verdad, en la acampada Bankia, sabéis que llevamos ya 76 días en la acampada Bankia, todavía hay muchísima gente que pasa y nos insulta diciendo, oye, que nadie os obligó a firmar la hipoteca. Y no es esto. Yo no culparía a una persona que ha querido dar un techo a su familia. Sin más, y sabemos muy bien cómo se creó esta burbuja inmobiliaria. Todo estaba muy bien pensado. Entonces no se encontraban pisos en alquiler, o los alquileres eran más altos que nos ofrecían la cuota mensual de la hipoteca. Así que yo no tengo palabras. La gente sigue viviendo en otro mundo, pero por desgracia, mayoría hemos avalado o nuestros hijos o nuestros nietos o lo que sea, y nos tocaría muy de cerca vivirlo, por desgracia. Claro. Además, también es verdad que mucha gente se ha acercado a la campada de Bankia por dar un punto de vista un poco positivo, para daros ánimos y ofrecerse a ayudar, ¿verdad? Sí, muchísima gente se acerca para darnos ánimos, para firmar la iniciativa legislativa popular, pero los que tienen que tomar, tienen que tomar decisiones aquí son los bancos, y los bancos hacen oídos sordos. Ayer por la noche estábamos ocupando una sucursal de BBVA. Desde mediodía hasta las 2:30 de la madrugada, cuando nos sacaron a rastras los UIPs, nos estaban engañando hasta las 2:30 de la madrugada, que estaban esperando una respuesta de los altos ejecutivos de BBVA, y de repente trajeron los antidisturbios, nos arrastraron, y una señora que había avalado a su hijo minusválido, dentro de poquito se va a quedar también en la calle y va a perder su piso. Su hijo ya perdió el piso y su madre le había avalado con una casa ya pagada, y dentro de poquito van a ejecutar su piso también. Es una vergüenza, y nadie toma medidas, nadie toma decisiones en este país. Ya es hora de que dejemos de jugar con la vida de los demás, de que paremos este masacre, porque sí, como sí. Vemos ya últimamente la gente empezó a quemarse a Alfonso, así que hay que tomar medidas. Y Tatiana, esto que comentas de esta madre que avaló a su hijo discapacitado, ¿no entraría dentro de las nuevas medidas que si tienes una persona discapacitada a tu cargo te hacen un parón de 2 años? Mira, ellos, por ejemplo, BBVA le ofreció, ella avaló su hijo. Ahora, ellos han cogido el piso del hijo, ya han recuperado esta casa. Ahora van a por la casa de esta señora que ella tiene en propiedad desde hace 20 años, ¿sabes? Y a nosotros no nos vale. Ellos le ofrecieron que pueda vivir mientras viva en alquiler en esta casa. A nosotros no nos vale porque su hijo es minusválido. Claro. ¿Y qué va a pasar con él cuando su madre, le pasa algo? ¿Qué va a pasar con esa persona? Aparte, es que, si lo piensas, es que son unas injusticias, y nosotros siempre pedimos justicia, pedimos, una solución para todos, una solución habitacional, mientras que tengamos tantos pisos vacíos en España y la gente tiene que ir en la calle. Es que no. Un poco de humanidad, ¿no? En realidad, porque es lo que le falta a la gente que está dirigiendo los bancos, que está dirigiendo los partidos políticos y que no hacen nada para solucionar esta situación. Porque si me dijeras que los bancos necesitan pisos porque no tienen demasiados y quieren montar un negocio inmobiliario, pues que los bancos están hartos de tener pisos. O sea, algunas hipotecas no se ejecutan porque el banco en concreto dice: mira, no necesito tu banco porque ya tengo tu casa, porque ya tengo muchas. Pero como está la situación, no te preocupes, ahora ejecutan absolutamente todos, porque claro, con la creación del banco malo, pues otra vez con dinero público, claro, vamos a pagar esos pisos y el banco malo se los traerá. No sé qué va a pasar con la gente, que el banco malo, esto sí que todavía es una incógnita, y no sabemos qué va a pasar con esta gente, cuáles pisos van a pasar en manos del banco malo, del Sareb. Pues nos quedamos aquí con después de hablar contigo, con un poco con un pesar, ¿no? Y con una mala impresión, un poco pochos, la verdad. No, pero hay que pensar todos los desahucios que ha paralizado la plataforma de afectados por la hipoteca, y también que ha dado a conocer este drama que estamos viviendo en España, que si no fuera gracias a ellos prácticamente no se conocería. Sí, además son ya en muchos tiempo, varios años ya dedicándose a esto, de antes del 15M, aunque el 15M, como todo el mundo sabe, les dio mucha repercusión, pero vamos, que el trabajo está ya. y tiene una experiencia muy grande y un trabajo hecho detrás totalmente encomiable. Tatiana, muchísimas gracias por volvernos a atender una vez más, que ya van unas cuantas las que te llamamos desde Agora Sol Radio y siempre nos respondes con mucha amabilidad. Muchísimas gracias a vosotros y yo quiero decir que nosotros no vamos a parar aquí. No es que estamos un poco decepcionados, al revés, tenemos más ganas de luchar que nunca porque estamos defendiendo nuestros derechos, los derechos de todos. Sí, señor. Tatiana, muchísimas gracias. Un abrazo muy qué fuerte. Energía, madre mía. Exacto. Gracias a vosotros. Gracias. Aquí seguimos en esta versión tan peculiar de Barrio Canino, denominada Barrio Gatuno. Gatito, gatito, nos dice Lola. Y acaban de llegar dos míticos también de Agora Sol. Víctor, te iba a llamar Pablo otra vez, aunque no lo creas, porque antes en persona, sin querer, le he llamado Pablo, no sé por qué. Bueno, bienvenido. Ya al metro le llamas MT. Ya también le es verdad. Hoy tengo el día fino. Bienvenido. Bueno. Muchas gracias. Yo es que la verdad es que soy más de gatos que de perros y entonces he venido aquí al olor de las sardinas. Que por cierto, empezasteis ya, ya habéis hecho el primer programa sí. De... tampoco también le cambiaré el nombre porque no me acuerdo. El Faro de los Tiempos. El Faro de los Tiempos, que es el programa histórico relacionado con la historia de Agora Sol Radio, pero os falta colgarlo en la web porque no está colgado, amigos. Sí. Los mensajes de cuélgalo ya están ya puestos, pero ahora solo falta subirlo. Pero sí, empezamos la semana pasada y la verdad es que la experiencia esperamos que vaya bien porque ha habido muchas sinergias y mucho fluir de energías comunes. Genial. Y la verdad es que parece que va a salir bastante interesante. Esperamos el primero colgado y el segundo en directo. Dante, mi niño. Dante, dale, colguemos las cosas. Saludamos rápidamente a Gonzalo Caro, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Que en pocos minutos vas a hacer el cara a cara con Marcos Merino. Y ahora vamos a hablar con Olga, que es una de las afectadas por lo que comentábamos antes del banco malo y todo esto, que tanto ha afectado a la gente que ya había llegado a acuerdos con los bancos para sus hipotecas. Olga, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Porque antes teníamos problemas con el micrófono. Ya, dime. Es que como estoy en la calle, pues claro. Se pilla mal. Bueno, queríamos que nos contaras un poco tu caso, el caso de que te has visto afectada por el cambio de hipoteca del banco donde estabas al banco malo. Sí, lo que pasa es que, mira, a mí yo estoy con la hipoteca de Bankia y pues hace 4 meses que me ofrecí alquiler social y ya estaba solo para firmar. Y de repente el 21 de diciembre me llamaron a comentar que está en el banco malo y no me dan el alquiler social. Y yo, pues lo que he pedido es la condonación de la deuda, no tanto el alquiler social, sino la condonación de la deuda, y ahora yo no sé qué hacer, porque yo lo que quiero es que si ya está en el banco malo, pues que tendrán que condonarme la deuda, dejarme, ya me han quitado el piso, pues ahora que me quede sin la deuda. Claro. Entonces, ¿qué vais a hacer con tus abogados? Supongo que vais a intentar precisamente eso. Honestamente, ¿no? Estamos ignorantes porque claro. Hay una cosa, otra cosa, aún no están informados, el abogado que lleva mi casa, pues aún no está informado, lo poco que sabe, pues que se van a formar el banco malo, que aún no están las oficinas, no saben cómo va a llevar, que cuándo llevará el lanzamiento y eso, y entonces no sabemos de, mira, yo sé que la mayoría de las viviendas, como dijo una de ahí, una que trabaja ahí, sí, me vino a hablar el cuando estábamos en Gran Vía, pues que todos los pisos pasados de los 100.000 euros iba al Banco Malo. Sí. Y entonces, pues no sabemos a quién reclamar ahora, no sabemos a quién dirigirnos, no sabemos. Estamos ahora mismo, yo al menos, la mayoría está esperando que le den alquiler social. Es que lo raro es que a todos estaban dando, como yo estoy ahí, estoy asentada en Selenque desde el 22 de octubre, pues a todos estaban dando el alquiler social sus mismas casas, y soy la única que me ha dicho que está en el Banco Malo, y aún han ofrecido en 31 de diciembre más viviendas de alquiler social, y son sus mismas viviendas. Es que yo me sorprendo porque mi situación, mi casa, me han mandado al Banco Malo. No sé, tal vez será represalias porque he dado cara y pues yo he defendido los derechos de la vivienda, pues, de todos mis compañeros y todo eso. No sé, lo que honestamente ahora estoy un poco más tranquila, porque esto me ha traído psicológicamente, pues, desde el segundo desahucio, claro, por primero y segundo he parado, pues hemos logrado parar por la plataforma y... Ajá. Y el 15M, pues, de mi barrio, pues, que me han acompañado, y base a eso, pues, he logrado parar. Pues, Olga, nos quedamos un poco sin saber qué decirte, porque la situación es tan intermedia y tan que no tiene solución momentánea de momento, que lo único... perdón, que Alba iba a preguntarte una cosa. Olga, no, simplemente quería saber que también cómo va la iniciativa de la acampada y que hasta cuándo se piensa resistir, y también un poco que nos contaras qué tal habéis pasado las Navidades y cómo ves un poco, pues eso, el año, este año que viene, cómo ves que va a seguir la lucha. Mira, la acampada pues se inició por base a esto, la injusticia, porque ya muchas familias estábamos al pie de los desahucios, y pues base a eso, pues nos unimos unas 40, 50 familias para luchar esta injusticia que no quieren negociar los bancos, ni su sucursal, ni Selenque, ni nada. O sea que al final siempre tiran el uno la pelota al uno, tira la pelota el otro. Y pues mis Navidades han sido las más amargas de mi vida, porque ya te digo, el 21 de diciembre me llamaron a decir, mira, si no fuera sido por mi gran amiga, pues Tatiana, que es psicóloga, pues me ha tratado, ha estado todos los días conmigo, Navidad 31 ha estado conmigo, porque honestamente yo ya no quería la vida, yo honestamente he pasado llorando y he estado en un estado de depresión, y pues aparte que soy tratada psicológicamente con la psiquiatra, pues, de la Comunidad de Madrid, pues es que ya no soportaba la injusticia, lo que primero te están engañando, diciendo no te preocupes, porque cada semana iba a preguntar porque estaba metido en los papeles, solo esperaba el ir a firmar, y pues siempre me engañaba diciendo, pues no te preocupes, hija, que tu alquiler social ya está, espera que te llamen, y después de repente que te vengan y te digan, pues ya no te podemos dar, y pues tu casa está en el Banco Malo, pues ha sido un baño de agua fría, pues tanto para mí, para la familia, para todos. ¿Qué le recomendarías, como última pregunta ya, qué le recomendarías a alguien que mañana mismo, hoy mismo, le digan que esté con una situación exactamente como la tuya? ¿Qué acción debe tomar alguien que esté en tu situación? Mira, yo honestamente que la persona indicada, porque para mí ha sido muy traumático, muy claro. Me afectó, me cayó tan mal a la familia, a mi hija, a mi esposo, y tanto a mí me ha afectado muchísimo, muchísimo, pues que cada que ahora que estoy un poco más ya como que mentalizando, más fría, cogiéndolo la noticia, pues a cualquiera que le caiga eso, que esté esperando una respuesta como positiva y que te diga eso, está en el Banco Malo, pues es que es una... De verdad, yo no le deseo ni a mi peor enemiga, ya te digo, no le deseo, porque es lo peor que me ha pasado, porque he llorado muchísimo, para mí ha sido lo peor. Fíjate que ni tanto los desahucios ha sido tan fuerte como lo que me ha pasado ahora. Ajá. Pero claro. Olga, tú tienes que seguir para adelante y estáis todos arropándoos unos a otros. Además, ahí en la acampada siempre hay alguien para ayudarte y además la plataforma está haciendo una labor excelente. Y todos juntos siempre va a ser más llevadero. Ya verás que alguna solución se va a buscar y ya nos ha dicho Tatiana, que hemos hablado con ella antes, que van a seguir en la lucha y que esto no se acaba aquí. Sí, sí, pues en eso sí tienes mucha razón, que ahí estamos apañados y nos protegemos unos y otros, aunque no podemos ayudarnos más que la compañía, apoyarnos pues así moralmente, claro. Y pues en especial la plataforma tenemos un gran apoyo y también la gente solidaria que nos está apoyando, que no tienen el problema de hipotecas, pero están viendo qué problema esto se va cargando no solo para ellos, sino las familias futuras y eso, pues sí, y en especial yo estoy bastante agradecida a Tatiana que me ha estado tratando, pues de verdad, porque si no yo he estado para cometer una locura como suicidarme, y de verdad ahora entiendo, yo entiendo de verdad que la gente llega a ese extremo, es que ya es porque no tenemos salida, ya que se sienten solas y pues no saben qué hacer. Gracias a Dios yo he tenido ese apoyo tan grande, sí, de ella, y pues estoy ahora viva gracias a ella y mi familia, que también la ha sufrido, pero me han ayudado bastante. Pues Olga, venga, tú tienes que tirar para adelante y intentar mantenerte, sí, arriba, y que hay que seguir luchando. Seguro, seguro. Muchos ánimos, Olga. Muchos ánimos. Son muchos los que es están. Que una cosita nomás quería decir. Sí. Mira, lo que yo le veo injusto, yo creo que ahorita, yo sé que van muchos al banco malo, eso ya lo tenemos claro, pero mira, la mayoría, a todos están ofreciendo una casa y solo soy la única que está en el banco malo. A hoy por hoy que me lo han dicho. Así, de esa forma. Que no quieren negociar, no quieren saber nada porque tu casa ya está en el banco malo. Es que yo no entiendo qué es lo que pasa con mi caso. Mi casa no está en un buen sector de que es privilegiado porque se puede negociar. Mi casa está en Vallecas, una casa simple que no tiene ascensor. No es una gran cosa y pues yo no entiendo por qué no quieren saber es nada. Porque son bancos, sí, básicamente. No, es verdad, no, como ellos dicen, esto no es una ONG, esto es un negocio. Sí, señor. Así es. Juegan con la vida, hay que tenerlo más claro. La verdad es que juegan con la vida de la gente y tu caso creo que es el más ejemplar en este sentido. Olga, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimos ánimos. Y que estamos mucho aquí. Ánimo. Apoyándote. Muchas gracias, les agradezco muchísimo y pues gracias por ustedes también el apoyo de los medios de comunicación, porque base a ustedes también esto se está difundiendo y se está haciendo saber la gente, que está mucha gente ignorante porque ignoran lo que está pasando, porque el gobierno y todos nos están engañando, los bancos nos engañan, todos nos engañan ellos, y entonces base a ustedes, si no fuera por ustedes también esto no se supiera, se está sabiendo y por eso les agradezco mucho, tanto televisión, radio, prensa escrita, y pues de antemano les agradezco muchísimo. Gracias, Olga, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, adiós. Bueno, nos hemos quedado un poco así todos, no traumatizados, pero sí alarmados por este tema de Olga, este caso tan grave, ¿no? E intentaremos ahora remediarlo. Bueno, no sé si queríais decir algo vosotros todo este tema. Yo sí, yo quería comentar esto del banco malo, ¿no? Para empezar, el nombrecito del banco se las trae, ¿no? Esto es una jugada que ya estaba premeditada con antelación, y ahora estamos en un limbo de desinformación con respecto a qué va a pasar con este banco. En ese limbo de desinformación creo que vamos a sufrir muchísimas más cosas, que la gente que está a punto de ser desahuciada o que ya tenía algún tipo de negociación o que ya se había conseguido el alquiler social o la dación en pago, pues todo eso se van a retractar, Y me temo que va a ser mucho más complicado, ¿no? También decir que tenía mucha razón Tatiana, el colectivo que más ha funcionado a nivel éxito, quiero decir, de todos los movimientos que desgraciadamente tenemos en pie de guerra, ha sido la PA. La PA ha conseguido muchísimas cosas, ha conseguido visibilizar esto, y yo empiezo a pensar que habría que pensar un poco en esto como un crimen contra, un crimen, como decía el otro día Garzón, un crimen contra la humanidad, un crimen de lesa humanidad, porque nos están condenando al hambre, al suicidio, a la desesperación, a quedarte sin derechos, a nada. Entonces, no sé si hay algún abogado que me escuche, que si me puede decir si existe la demanda contra el Estado por desamparo al ciudadano, porque esto es un desamparo a tu país, a tu pueblo, a la gente que más o menos todos estamos en la cuerda floja, más o menos. No, yo quería decir que, bueno, hace unas semanas leí una noticia sobre el Banco Malo en el que decía que la Unión Europea, para dar el visto bueno a la creación de este banco, pues había exigido que no se permitieran las daciones en pago ni los alquileres sociales. Entonces supongo que por ahí el caso de esta compañera irá por ahí, en ese sentido. Y con respecto a lo que dice Lola, pues yo estoy completamente de acuerdo, y bueno, pues me parece recordar que hay una serie de instituciones denominadas Defensor del Pueblo, hay un Defensor del Pueblo español y uno europeo, que supongo que también podrían hacer algo, y hay un tribunal, creo que en La Haya, me parece recordar, ¿no?, por ahí, que también pues puede juzgar este tipo de delitos. Sería cuestión de investigarlo. Y de ahí que sí, tengamos que seguir visibilizando a todo esto que está pasando, porque, insisto, que ahora va muchísima más gente al paro, que van a haber muchas hipotecas, muchas más en peligro, y que nos la han dado con queso otra vez, es que nos la han dado con queso, porque más o menos lo sabíamos, pero claro, el mecanismo no está en nuestras manos, ¿no? Va a haber que seguir peleando, y muchísimas felicidades a la PA por todo lo que está haciendo, y que somos muchos los que estamos con ellos. Sí, señor. Son las 7 de la tarde y es la hora que teníamos planeado hablar, hacer un cara a cara con Gonzalo Caro. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes, Ricardo. Y el otro lado era un combate, digamos, de ideas entre Gonzalo Caro y Marcos Merino, dos pesos pesados, y no va con segundas esta frase, de la tertulia de Agora Sol Radio de La Plaza en Llamas. Marcos Merino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues tenemos aquí un tema muy concreto para hablar. La idea para este 2013, para este programa, este Barrio Gatuno, que estamos haciendo hoy en lugar de Barrio Canino, era debatir, y se nos ocurrió que estaría bien hacer un cara a cara entre dos posturas opuestas, como son la de monarquía o república. En el lado de la república encontramos a Gonzalo Caro, que ya ha saludado, y Patricio Rillo también, si quiere, puede participar, que la veo con ganas, así que bien está, que la tenemos aquí tertuleando también, y si quiere tiene el micro abierto, evidentemente. Marcos estará en la parte monárquica. No sé quién quiere empezar a hablar de este tema. De hecho, está bastante claro que ha sido un mal año para la monarquía este 2012. ¿Cómo analizáis vosotros? Por ejemplo, Marcos, que estás lejos. Ah, bueno, vale. Yo decir que me hace ilusión que fuera un debate que por primera vez fuera uno contra uno. Sí. Porque normalmente cada vez que participo en este canal estoy solo contra varios. Y me dices que Patricia también va a intervenir. Bueno, empiezo yo. Venga, pues venga. Vamos a ver, evidentemente ha sido un mal año. Eso es obvio, pero ha sido un mal año en el sentido de la imagen y de la comunicación, y de que se ha trasladado un malestar que existe con los poderes públicos en general hacia una institución muy concreta que es la monarquía. Si hubiera que evaluar si la labor institucional del rey ha sido peor este año que los anteriores, pues yo sinceramente diría que no, porque evidentemente por mucho que pueda... Gonzalo que pueda Caro molestar... pone caras. ¿Perdón? No, decía que estaba explicando a la gente que Gonzalo Caro ha puesto una cara de... ¡Oh! Cuando has dicho que no. Pero en fin, sigue, acaba tu argumento y luego va Gonzalo. No, le dejo que me interrumpa y me aclare la cara de Ops. No. Bueno, Marcos, yo creo que si estás en minoría, yo

Pues en este especial de Barrio Canino ha llegado el momento que a mí me hacía mucha ilusión, este especial Barrio Canino guión Barrio Gatuno, incluso hoy podríamos decir Barrio Patuno, porque contamos con Leo Bassi. Leo Bassi, para quien no lo conozca, bueno, vamos, supongo que todo el mundo lo conoce, es actor, presentador, mil y una cosas más, y también, como él se define a sí mismo, bufón. Es un placer, Leo Bassi, volverte a tener aquí en Agora Sol Radio, muchas gracias. Hola. Hola, Leo. Sí, sí, oye. Que estoy en este momento en mi capilla aquella de Lavapiés y con mucha gente y mucho ruido, pero bien, y muy contento de estar contigo, con vosotros a la radio. Oye, cuéntanos un poco esto de la capilla que tienes, este último proyecto que últimamente has movido más, también sí. la web El Paticano y muchas cosas más. Bueno, nace antes de todo como idea de contraataque, visto siempre más presencia de Iglesia Católica en el gobierno actual y el hecho que han quitado la educación por la ciudadanía en las escuelas. Entonces yo quería hacer algo en honor del ateísmo, y más bien para los niños. Y entonces es una capilla dedicada a una nueva divinidad, que es un pato de plástico de goma de amarillo de la bañera, y creando alrededor de este pato de plástico toda la imagen y toda la semántica utilizada en las iglesias católicas para vender el Cristo y la Virgen y todo esto. Entonces es en oro. Y es una pequeña capilla, y la verdad es que es maravilloso, estoy muy orgulloso de mí mismo. Y estamos en el corazón de Lavapiés, un barrio que me gusta mucho, y estamos al lado del bar, Café Bar Barbieri, en la calle Ave María. Leo, bueno, yo vivo en el barrio de Lavapiés, estuve el 28 de diciembre cuando hiciste allí la presentación en la plaza. Sí. Yo levanté la mano para salir como voluntaria, pero no me hiciste ni caso, porque resulta que estaba todo amañado y había una moraleja en todo lo que montaste allí, que era que hoy en día nos creemos todo, seguimos creyéndonos todo, y me gustaría que nos dijeras cuál es el mensaje del Vaticano. Para mí, en una situación de crisis, no solo económica, pero moral y de valores, yo creo que la primera cosa es volver a tener buen humor y reír y intentar de tener esperanza. Entonces, es esto, el Vaticano, esta pequeña capilla, quiero que cuando la gente entra dentro, empiecen a reírse, a descojonarse frente al altar, frente a nuestras reliquias, y que salen con un ánima atea más fuerte, más y con la sensación que no somos los ateos solos, que hay mucha gente atea, y que y tenemos a volver a hablar fuerte de nuestros ideales y defender, y es lo que hago con esto local, que se va a quedar abierto todos los fines de semana ahora. No es solo un espectáculo, es una cosa que existe y que la gente, y vamos, mañana hago la misa, primera misa, a las horas 12, durará 30 minutos, y será la primera misa atea a nivel mundial, creo que nadie la ha hecho. Wow. Además, el Día de Reyes, ¿no? Sí, por eso, y aprovechando, porque son los cristianos que han usurpado estas fechas. Estas fechas, en la época romana, de fin de año, se llamaban las Saturnalias, y eran fiestas donde la gente se regalaba cosas, donde la gente hacía también como un carnaval, y lo de los reyes y todo esto es una... los cristianos lo han cogido, pero nosotros aquí al Vaticano y con Dios Pato volvemos a la verdadera tradición mediterránea, que es de reírse mucho y intentar también de ironizar de las cosas de la vida, que es lo que yo quiero difundir como mensaje en mi capilla. Y además es un mensaje precioso, porque recuperas un poco como el buen humor en estos tiempos de crisis, ¿no? Sí. Para mí es que no podemos dejar a estos obscurantistas volver a imponer un estilo de vida, un estilo de cosas, no podemos ir atrás. y entonces este pequeño espacio quiero animar a la gente de volver a luchar contra el clericalismo, a intentar también a hacer entender nuestras cosas a los niños, porque aquí vamos a hacer educación atea para niños. Bueno. Tengo mi amigo Shanghai Lili que me ha ofrecido de hacer también educación de homosexualidad para los niños, y creo que sería muy muy muy importante de que los niños entiendan desde el principio que hay muchas maneras de vivir su vida y cada uno importante y tan legítimo como otro. Son valores antiguos y cosas esenciales, y yo quiero pasar a contraataque con esta pequeña iglesia. Tú que has viajado por todo el mundo, has actuado delante de cualquier tipo de país, porque has viajado muchísimo con tus espectáculos y con tu trabajo. Sí. ¿Qué país crees que es más corrupto actualmente? Eso es muy, muy, hay muchas maneras diferentes de corrupción. Hay lugares en África, lugares donde no hay leyes, no, donde solo el poder de la violencia que domina, pero esto es corrupto. Pero hay otros lugares donde la corrupción no se nota, por ejemplo la Suiza. La Suiza es un país profundamente corrupto, que viven de la corrupción, pero cuando tú vas ahí y ves que Ginebra o Zurich está todo maravilloso, perfecto, pero la verdad es que los suizos saben que sus banqueros son totalmente corruptos y que son paraísos fiscales de todo el mundo. Entonces hay corrupciones de lo que se ve, y otras corrupciones mucho más profundas que no se ve. Por ejemplo, lo que nos va a caer encima, Eurovegas, la historia que van a montar en Arcon, va a ser una corrupción profunda de los valores de la cultura, de los valores de la mujer, va a haber mucha prostitución. Entonces esto va a ser muy corrupto, y un personaje como Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, es un hombre profundamente corrupto y que permite la corrupción. Entonces hay niveles diferentes de corrupción, y España tiene esta iglesia católica es muy corrupto, profundamente corrupto. La corrupción no es una cosa única en el mundo, hay muchas maneras de vivirla, y yo he visto muchas maneras diferentes. Sí, no, yo quería, a mí me gusta mucho la idea del patolicismo, volviendo a esta nueva iglesia, porque considero que la vida en el fondo no es más que eros y patos, y me gustaría saber si para Semana Santa tienes preparada una procesión patólica. Es que te lo siento, pero con el móvil no lo siento mucho. Tu pregunta, el sonido no ha sido muy bueno, y estoy confundido. ¿Puedes repetirlo a lo mejor más cerca del micrófono? Porque no te he entendido. Sí, sí. Decía que me gusta mucho la idea del patolicismo, porque sí, considero que la vida no es más que eros y patos. Y sí, me gustaría saber si para Semana Santa tienes preparado una procesión patólica. Yo quiero hacer una cosa paralelo a las celebraciones cristianas. Entonces nosotros vamos a celebrar Pascua, vamos a celebrar, y tenemos los huevos de Pascua que los cristianos nos han quitado, pero evidentemente el huevo de Pascua tiene todo a ver con los patos, nuestros huevos, y vamos a hacer la fiesta de los equinoccios de primavera. Entonces yo no quiero burlarme de la iglesia católica, no me da igual, yo quiero construir una cosa al lado, y vamos a celebrar en esta religión católica la fiesta de la primavera y cómo se hacía antes del cristianismo. Otra vez, lo que yo intento de proponer es una cosa más grande que solo una crítica del cristianismo, es intentar de sacralizar la idea de la risa, de la burla, que es una cosa muy importante. Y esta burla no es solo dirigida a la Iglesia Católica, es dirigida a todas las religiones. Entonces no voy necesariamente a hacer una cosa contra o burlarme solo de la Semana Santa, también del Ramadán y de cualquier otra celebración. Se trata de una evangelización del humor, ¿no? Sí, porque la sociedad donde vivimos han puesto el humor como ocio, como divertimiento, como una cosa básicamente no muy importante, y que entonces de un lado hay gente seria, que son muy importantes, que hacen cosas serias, y pues hay los cómicos que son divertidos. Y yo creo que las cosas serias no son serias. Yo creo que no hay nada más serio que hacer reír. Yo creo que no hay nada más serio que comunicar el placer y comunicar la alegría de una persona a otra. Eso es la cosa más seria que tenemos. Y entonces yo quería plasmar esta idea en una pequeña iglesia que diviniza, que sacrifica la risa. Y Leo, ¿quién más está contigo en este proyecto? Otra vez, que no te voy a ir a la perdona, pregunta. Que sí, que ¿qué más gente está contigo en este proyecto? Entonces, de un lado, muchos, hay siete creadores y siete artistas del barrio, entre cosas, Lili, Carmen, hay muchas personas que han creado el espacio, que han pintado el espacio, que han pandorado el espacio, y es un equipo magnífico con el cual yo voy trabajando ya desde tiempo. Y después tengo también amigos activistas, por ejemplo, Payasos en Rebeldía, que son unos amigos gallegos, con el cual he hecho muchas cosas en favor de la Palestina, y estos están detrás también del proyecto. Y tengo pues mis propios amigos, otros cómicos, incluso cómicos conocidos que van a pasar por la iglesia y hacer de sacerdotes. Y vamos a tener entonces unas misas de lujo en las próximas semanas y meses aquí. Bueno, por último, a mí me gustaría saber que por qué Lavapiés y también si la entrada es abierta a todo el mundo. Bueno, la razón es porque es un barrio que me gusta, uno, porque vivo en Madrid, aquí en Lavapiés, y dos, y si vivo aquí es porque las contradicciones de este barrio, contradicciones culturales, raciales, pero con una riqueza humana que es increíble. Es uno de los barrios más abierto, más libre, y donde... donde todo es relativizado, donde puedes tener una iglesia católica que es del Opus Dei, al lado de una mezquita, mucho más lejos hay también una capilla evangelista, y entonces esta mezcla de todas las religiones también me ha traído. Y pienso también por este clima de libertad que se respira en la calle y la juventud que hay aquí. Imposible imaginar esta capilla en el barrio de Salamanca, por ejemplo. Pero tengo muchas ilusiones. Yo quiero en un futuro tener uno en Barcelona, en el Raval, y en un futuro un poco más lejos quiero tener una iglesia católica en Santiago de Compostela. Un poco para joder ciertas personas ahí. Mira, os dejo porque la verdad es que hay gente en la capilla en continuo y yo tengo acción de anfitrión. Pero bien. Muchas gracias de haberme llamado y de haberme dejado hablar con vosotros aquí de esta capilla. Muchísimas gracias por atendernos, Leo. Un abrazo. A los dos. Chao, chao, chao. Bueno, una gran entrevista la que acabamos de tener con Leo Bassi. Nos ha gustado mucho. Vamos a hacer un pequeño parón musical. No tardamos nada y volvemos. Barrio Canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Thank you. estamos hablando del señor Leo Bassi y todas las cosas que nos ha dicho, que han sido muy interesantes. La verdad es que nos ha quedado una gran impresión, primero porque Leo Bassi es un personaje increíble en todas sus facetas, no solo por ser bufón, actor y mil cosas más, sino que el tío tiene una clarividencia y una, nunca mejor dicho en este caso de la clarividencia, y unas ideas magníficas, ¿no? Comentabas, Patricia, que creo que se ha tenido que constituir como religión, pero de verdad. Si no lo he entendido mal, cuando lo estuve leyendo antes de que saliera todo el montaje, yo me parece entender que lo ha registrado como una religión, es decir, que es una religión de verdad. Es decir, que supongo que con el momento en el que tenga fieles, pues recibirá por parte del Estado lo que reciben las iglesias por... que eso nos, realmente ahí sí que tendría que investigar a ver qué es lo que reciben los lugares de culto por el número de personas inscritas, me imagino, en su registro. Hombre, la oferta que da no es mala, ¿eh? Porque... O sea, yo sé que hay muchas religiones en otros países, por ejemplo, hay otro país en el que está registrada como religión la religión Jedi. Sí, es verdad. Y la religión de Maradona también, Maradona. Exacto. Entonces, que poderse se puede, claro, porque cualquier cosa que digas supongo que tendrás que presentar una serie de estatutos, una serie de informaciones y te puedes constituir como religión. Y con un número de fieles, etcétera, etcétera. Supongo que a partir de un número de fieles, el Estado te... Vamos, eso es lo que pasa con la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica no te permite... O sea, yo apostaté hace ya años, lo que pasa es que la apostasía en realidad no funciona en España, porque cuando yo apostaté es cuando se estaba moviendo el tema de la ley de... Iba a decir, es un poco como darse de baja de Telefónica, es casi imposible, ¿no? Sí, caso es un tema de... Cuando se planteó en España la apostasía era basándose en la ley de protección de datos, es decir, que tú te puedes dar de baja de los archivos en los que estás apuntado. ¿Qué pasó? Que ante un último recurso presentado por la Iglesia, no sé si fue el Tribunal Supremo, dijo que no, que las hojas bautismales o el registro en el que está, digamos, estamos inscritos todos los católicos en España, no se puede considerar base de datos, con lo cual no te puedes dar de baja, porque lo consideran tiene como un concepto legal distinto. Entonces, es así. Es decir, yo he apostatado, pero da igual, porque aunque haya apostatado, sigo contando como número para la Iglesia y la Iglesia Católica sigue recibiendo por mi presencia el dinero que les den por cada número de fieles que tiene asignada la Iglesia. Qué fuerte, habría que investigar eso. Claro, eso es así ahora. Lo que pasa que creo que si consigues que te excomulguen, para lo cual hay un montón de cosas que puedes hacer, desde cagarte en un altar o entrar desnudo a la conferencia episcopal, supongo, o cagarte en Dios, no lo sé. No sé exactamente... Esto de cagarse es muy de Leo Bassi también. Sí, el tema escatológico. Sí. No sé exactamente, pero claro, si te excomulgan, teóricamente, claro, si no puedes ver si te han borrado de un registro, no sé cómo puedes comprobar que realmente no siguen cobrando por ti, que es lo que a mí me toca las narices, porque más allá de que no me pueden quitar lo que ya me hicieron, es decir, que bautizarme me bautizaron y hacer la comunión la hice, pues bueno... ¿Y no te puedes desbautizar? Eso estaría bien, a lo mejor es una iniciativa que hay que decirle a Leo Bassi. Yo te desbautizo, ¿no? Porque a mí, oye, hay una base legal. A mí nadie me preguntó si querían que me bautizaran. Exactamente. Claro. A mí me llevaron, me metieron allí, me echaron el agüita, me dijo este señor que me había bautizado, pero a mí nadie me ha preguntado. Yo creo que una base legal como para decir, perdóneme, pero yo me quiero desbautizar. ¿Y quién no ha llorado cuando le han tirado el agua a la cara? Seguramente. Y si hubiera tenido a lo mejor más agilidad, le hubiera metido un dedo en el ojo. al tío, pero... O a lo mejor habría salido votando o algo. Sí. Exacto. Vamos, te cogen indefenso ahí, pequeñín, nada, tú no entiendes nada porque tú estás a lo tuyo, a mamar y a dormir y a cagar, y vienen y te bautizan. Bueno, pues no, oye, o sea, una defensa, exacto. Mi defensa es, mire usted, yo no tenía capacidad para decidir. Exacto, exactamente. Exacto. Así que me desbauticen y me den de baja. De hecho, el bueno de Leo Bassi tiene una fuerza muy buena, porque aparte de ser ateo, cosa que ya a mí ya me ficharía para eso, o sea, yo ya me haría de la religión patólica, como dice él. Solo por eso, pero además es la oferta que tiene. Hombre, igual no ofrece la ¿cómo es? El de esto eterno, la vida eterna. La vida eterna en el cielo, ni las 40 vírgenes que ofrecen los musulmanes, si te portas bien y vas al cielo de los musulmanes, pero oye, el reírte en la tierra mientras estás vivo también ayuda, ¿sabes? Mucho. Pero mucho. Es que estos no te mandan a la vida eterna en el cielo, estos todo el rato te mandan al purgatorio. Totalmente. Todo el rato, o sea que es un bueno, horror. De hecho, viniendo para acá, me han entregado un papel muy bonito, miembros del Tabernáculo de Vida, Iglesia Pentecostal Unida de España. Y entonces, una de las cosas que a mí me cabrea de estas cosas, no es tanto que una persona me dé las buenas tardes y me dé un papelito y me diga que Dios te bendiga, sino que el mensaje de estos papeles y de estas personas es un mensaje envenenado que encima ha condicionado y condiciona una de las partes más importantes de la crisis en España, que es el asumir una responsabilidad que no es nuestra, es decir, culpa, y el decir que, bueno, que en el fondo tenemos que esperar a que venga un salvador a sacarnos de la mierda, en vez de ser nosotros los que nos saquemos a nosotros mismos. Pues sí, estos mensajes son siempre muy, muy reprochables. Es que los siete mensajes que vienen son: busca, obedece, busca, cree, obedece, confiesa, confía, sacrifica y ten paz. O sea, es clarísimo. Vamos, no tengan la vaselina porque no les viene bien el presupuesto, básicamente. Exactamente. ¿No? ¿Pero y estos quiénes son? Estos, estos son no les demos publicidad, no les demos más publicidad. De esto la que imagino que son evangelistas, ¿no? Exacto. Pero que evangelistas sí, que son también de cristianos. Son católicos. De la comunidad evangélica. Estos que cantan en las misas. Estos que cantan en las misas. Ahí lo que veo yo, en los mensajes es que falta consume, ¿no? Es lo que falta. Creo que se sacrifica, obedece, confía, en paz, falta consume. Falta el consume. Sí, pero sí, Salvador, pero es que ¿para qué como religión si queda mal matan decir consume, ¿sabes? ¿Para en fin, qué va a venir un Salvador si luego lo matan? Lo que tiene que venir es un justiciero con superpoderes, un águila roja con el zorro. ¿Quieres un Superman o un Batman aquí que nos salve de la crisis? Todo junto, el zorro, el águila roja, el Superman, el Batman, el cálico electrónico. Pero yo pensaba que eso era el 15M, ¿no? Pareces un niño pidiendo regalos, ¿no? Yo quiero el Batman, no sé qué, no sé qué. No, no, pero justiciero con superpoderes, que digo, ¿conocéis al cálico electrónico? Sí, hombre, y tanto. Nuestro superhéroe cutre, perro flautico. Exacto. Eso es lo que nos hace falta. Eso lo tenemos cada uno dentro. Exacto, el superhéroe lo tenemos dentro. Exactamente. Podemos hacer así, sacar pecho y esas cosas. Bueno, hay muchos héroes aquí en este país. Y ninguno lleva traje. Ninguno lleva traje, efectivamente. Todos son anónimos. Son anónimos. Exacto. Y cada vez va a haber más. Señores, ha llegado un hombre, no sé si es un superhéroe, yo creo que no, pero tiene unos temas importantes que tratar para hablarnos. Se llama Eduardo Muriel, y si me encuentro la línea al guión, aquí está. Se encuentra las piernas. Forma parte de un periódico que acaba de nacer prácticamente. Nace de otra cosa que ya existía, que es el Diario Público, o la Fundación Diario... Bueno, él nos lo explicará mejor, porque me estoy haciendo un lío, me estoy entrando en un jardín, así que mejor se lo preguntamos. Eduardo Muriel, muy bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, ya es de noche, es verdad. Sí, hemos empezado por la tarde aquí en barrio Gatuno. Que van a venir los reyes tú y nos va a pillar aquí con el roscón en la mano. ¿Qué reyes si no existen? Es verdad que nos han detenido al negro. Que estas cosas no se dicen. En fin. Eduardo, háblanos un poco de este proyecto de La Marea que acaba de nacer. Bueno, pues nada, como tú comentabas, ¿no? Que llevamos muy poco tiempo en la calle, llevamos desde el 21 de diciembre, aunque es un proyecto que lleva ya muchos meses cocinándose, desde que salió el último número en papel de Público, que fue en febrero del 2012. Ajá. O sea que bueno, y nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es alimentar una web que estamos intentando llevar al día, un poco dentro de nuestras posibilidades, y sobre todo nos estamos centrando en una publicación impresa, mensual, que no sé si ya habéis podido ojear alguno de vosotros. Yo tengo una, sí. Ya la tenéis, muy bien, muy bien. Sí. Así me gusta. Y bueno, pues eso, ya habéis visto, ¿no?, que la publicación tiene un carácter de izquierdas. Bueno, tenemos unas líneas editoriales un poco básicas, como puede ser La República, en contra de los recortes. Bueno, un poco también, somos muy afines al 15M también. Y bueno, no sé si queréis saber alguna cosa más en concreto. Un poco seguís la herencia de lo que era el Diario Público antes de ser cerrado, ¿no? Sí, eso es. Sí, no queremos hacer nosotros un medio militante ni nada que se parezca a un panfleto, sino todo lo contrario, ¿no? Queremos, desde el punto de vista del periodismo profesional, pues un poco continuar con esa filosofía que tenía Público antes de su cierre y, bueno, aportar cosas nuevas, ¿no? Sobre todo estar muy cerca de los movimientos sociales y bueno, contribuir al debate también, sobre todo. Pero público sigue, público como tal sigue solo en edición digital, ¿no? Eso es, sí. Y vosotros ya es público también o no, porque pone Marea Público y es una pregunta que me hizo un amigo. Es complicado, hay mucha gente que está liada con eso, sí, porque bueno, claro. La cooperativa se puso el nombre Más Público y con eso ya ha habido una confusión tremenda. En público se hizo un ERE, como sí. sabéis, ¿no? Del 90% de la plantilla. Sí. Y lo que continúa ahora es una pequeñísima parte de lo que era entonces el proyecto, ¿no? Y bueno, eso, nosotros la cooperativa, como empresa, digamos, cooperativa, se llama Más Público, pero la cabecera, lo que es el periódico y el proyecto es La Marea. Vale. Bueno. Vale, o sea, sois expúblicos. Eso es. Todos expúblicos. Sí, no, yo, leyendo el cómic este que aparece en el primer ejemplar de este dibujante del jueves, cuyo nombre ahora no recuerdo. Vergara, sí, este antes Vergara. Es. Pues viene la explicación de la subasta de la cabecera y de que lo compraron los propios dueños anteriores, accionistas. Sí, ¿puedes sí, explicar sí. esto un poco? Porque me pareció tan surrealista. Bueno, sí, es una historia un poco oscura, la verdad. Sí, lo que se hizo, se puso a subasta un poco la cabecera diciendo que no tenían dinero el antiguo propietario de público, que es, bueno, Jaume Roures y una serie de propietarios. Y lo que se hizo con esa excusa es despedir el 90% de la plantilla y sacarlo a subasta. Lo que hicieron es inventar una empresa ficticia que encima la registraron como inmobiliaria. O sea, tampoco tiene mucho sentido el concepto, ¿no? Qué turbio, o sea, ¿no? Un poco turbio no todo. Sé, o sí, o no sé si lo pensaron ellos. Es, o, bueno, es que está todo relacionado. Como estrategia de marketing no tuvo mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Sí. Y ahí estuvieron luchando, ¿no? Los que se habían ido, que querían formar una cooperativa con la cabecera Público, que querían comprarla, y luego apareció en el último momento los mismos propietarios con una oferta mucho mayor y volvieron a comprar la cabecera ya con mucha menos gente, mucha menos plantilla y todo el proceso de liquidación hecho, o sea que bueno. O sea que se compraron a sí mismos la cabecera. Después de hacer un recorte brutal, se compraron a sí mismos. Y ahí, ¡qué fuerte! Y ahí estamos. Yo cada vez me indigno como un gusiluz, estoy como un gusiluz, me defiendo. Cuéntanos cómo se puede adquirir Marea, porque a mí me ha llegado a través de un amigo, pero ahora que sí. estamos aquí, cuéntanos cómo se puede sí. adquirir Marea. Y bueno, pues tenemos muy cubiertos Madrid, Barcelona y Valencia, uh-huh. pero queremos intentar llegar a cada vez más sitios. Lo estamos consiguiendo gracias a lectores que se nos están ofreciendo, nos están diciendo, oye, te movemos la Marea, la distribución por aquí, y bueno, estamos ya llegando a más sitios. Por ejemplo, yo que soy de Badajoz, ya estas navidades he aprovechado y lo he llevado para allá también. O sea, se puede adquirir en muchos kioscos, sobre todo en la capital, y cada vez en más sitios. O sea, los puntos de venta los tenéis en la web y podéis consultarlos y, bueno, sin problema. También estamos animando mucho las suscripciones también, ¿no? Claro. Que es lo que nos da la vida también un poco, porque como no dependemos de la publicidad ni de grandes claro. fortunas, ¿no? Pues ahí necesitamos ese apoyo, no militante, pero muy activo por parte de nuestros lectores, que es lo que estamos teniendo por ahora. Creo que están proliferando más medios de información de este estilo, ¿no? El diario.es, exacto. Pero recordar también... Yo os iba a preguntar qué os diferencia de proyectos como, por ejemplo, el del diario.es. Sí, bueno, pues la diferencia es que nosotros somos una cooperativa pura, digamos, igual que Diagonal, uh-huh. Y el diario pues tiene más participación privada, mucha más publicidad. Es una fórmula mixta, yo creo, entre cooperativa y modelo tradicional. Ajá. Pues dinos cuál es la web para que todo el mundo pueda meterse en la web y empezar como locos a distribuir, bueno, pues, este periódico. La web, sí. hay que, claro, es que yo se lo decía antes a Alba, ¿verdad? Te decía, digo, mira, no miro la tele porque las noticias como me las cuentan no me gustan, porque me cuentan lo que quieren y como quieren. Entonces voy a internet, entonces voy al diario, voy a Público, voy a todas claro. estas, a Diagonal, etcétera, etcétera, y llevo 4 días sin conectarme porque tengo el ordenador roto, ¿no? Y pero sé que hay estos medios de publicación también son necesarios para estos cambios de los que hablábamos al principio, ¿no? Que dije, está todo chungo, pero está, son cosas que son de las positivas, ¿no? El volver a hacer periodismo de otra manera y el volver a contactar con la información de otra manera y el contar las cosas no a gusto del que paga, sino el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, ya está, ¿no? Es eso, ¿no? Que yo no soy periodista, pero me suena que tiene que ser eso nada más, ¿no? Pareces periodista, por lo que acabas de decir, pero... Pues porque, oye, me junto con buena gente que me cuenta, ¿no? La verdad que sí. Pero eso, cuéntanos la web para que la gente... Eso, bueno, la web es www.lamarea.com y, bueno, eso, como tú comentabas, es una satisfacción el no depender de la publicidad, porque bueno, no tienes que cortarte las alas en ningún momento, que es lo más importante del periodismo, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Iberdrola, ¿no? Que lo ha expropiado el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? puedes hablar sin cortarte un pelo porque no tienes miedo de que Iberdrola te quite la cuota publicitaria magnífica que te da la vida. Efectivamente. No tenemos, claro, ese problema. Claro, claro, no tienes el problema de que te coarten tu libertad de expresión y tu libertad de hacer tu trabajo. Es que la publicidad no es mala en sí, pero claro, que ellos te dominen. No, mire usted, yo le doy usted un servicio aquí, esto es una reciprocidad, yo le anuncio y tan ricamente, pero no me venga usted a decir, y esto es lo que ha pasado un poco, creo, con, bueno, pues como con todo, ¿no? Qué asco. Sí, el panorama de los medios tampoco. El panorama de los medios también está repodrido y es una lástima, ¿no? Porque ahora veo a tantísima buena gente tan profesional que gente de Telemadrid, por ejemplo, claro, mira tú, un canal que en sus comienzos era un canal maravilloso y estupendo y ahora de hecho desde el cambio de que llegó Esperanza Aguirre, cambió toda la programación, sí, sí. Derechizó o liberalizó bueno, eso, el que dicen ellos, el metro, sino la programación de Telemadrid, la audiencia ha bajado en picado, es por algo totalmente también. Y sin embargo hay unos profesionales fantásticos, excelentes. Y no es porque yo tenga amigos allí, que los tengo, a los cuales les mando un beso, un saludo, mucha fuerza y aguantar. Y bueno, pues toda esta gente maravillosa que se queda en la calle, ¿no? Y bueno, Patria. Estas iniciativas son maravillosas porque hay que hacer el periodismo de otra manera, chicos. Hay que, ya está, y tenéis lo que tenéis que tener. Sí, yo no, yo quería decir que yo me lo compré el otro día, el periódico de La Marea, y tengo que decir que me sorprendió gratamente porque yo he trabajado en público. En Barcelona y aquí en Madrid y tenía miedo de encontrarme un poco una repetición del esquema, que era una parte visual o gráfica muy, muy trabajada y con eso, buscando mucho la vistosidad y el apoyo de diseño gráfico, pero luego muy poco contenido. Entonces me sorprendió gratamente porque me encontré un montón de reportajes de mucha profundidad, de mucha chicha, y realmente creo que eso es lo que falta y creo que eso es lo que es uno de los huecos que existen ahora mismo en España, que no está cubriendo ningún medio de comunicación. En España, yo lo he dicho, creo que no es la primera vez que lo digo, no. En Agora Sol, pero falta una revista tipo New Yorker. No tenemos New Yorker. Entonces, no se trata de que tengas 200 millones de personas que compren tu publicación. Con que tengas una serie de personas que quieran comprar buen periodismo, eso es lo que tiene que ayudar a mantener un medio. No tiene por qué ser masivo, no tiene por qué ser eso, mantenido por miles y miles de personas. A veces, para mantener una plantilla pequeña, pero buena, resultona, con gente muy profesional y que trabaje, por ejemplo, eso, hablar del Corte Inglés. ¿Quién habla del Corte Inglés? Nosotros, en el primer número. Por eso lo digo. Un buen pie, sí, sí, sí. Entonces yo creo que es importante, porque en este país, si no, o sea, hay un montón de casos, de cosas que no se hablan, precisamente por lo que comentabas tú, la limitación de la publicidad, y a mí me parece necesario que un monstruo como el Corte Inglés, que sabemos que es una de las empresas más oscuras que existe en este país, que no ha sido tocada por ningún medio de comunicación, pues alguien empiece a picar piedra. Poquito a Edu, poco. ¿Cómo lo ves tú de esto que estábamos comentando? Yo sí, bueno, lo que comentaba de los gastos y demás, yo creo que hay un problema en el periodismo español, ¿no? Que es que hay muchos, no sé, es la misma estructura de la empresa, ¿no? Como está pensada, que se podían evitar muchos despidos. Yo creo que la mayoría, simplemente recortando de donde hay que recortar. O sea, es básicamente lo que nos pasa a nivel social, lo que pasa en el periodismo, ¿no? Hay gente con mucho poder, mucho dinero, mucho muy bien posicionada y que prefiere prescindir de 100 periodistas antes que recortar de privilegios de ciertos sectores. Y bueno, en ese sentido nosotros en La Marea pues estamos bien, ¿no? Porque tenemos nuestros tramos de sueldo, aspiramos a tener un sueldo digno y nadie se está enriqueciendo de simplemente escandalosamente, que es, claro, conseguimos dinero para comer y para continuar con el proyecto, no para enriquecernos, ¿sabes? Y claro, hay que descartar ya el concepto, y que lo definió muy bien, y os va a sonar a risa, pero lo definió divinamente bien José Mota en sus programas, es el concepto de la ansia viva. Sí. O sea, es que es no, o sea, es un concepto que ha definido maravillosamente bien. Ansia viva, ¿para qué? ¿Tanto para qué? O sea, lo necesario, lo justo para vivir, para estar bien, para tener tu casa, tu trabajo, tu comida, tus hijos educados y punto pelota, y hacer tu trabajo lo más a gusto posible sin que nadie te esté pisando ni te esté diciendo lo que tienes que publicar, ¿no? O no publicar. Y pienso que eso tiene que cambiar, y es el concepto que tiene que cambiar, ¿no? Yo quería preguntarte si el tema de la publicidad, aunque solo sean empresas que de alguna manera participen de una determinada ética o principios, si se contempla incluir ese tipo de publicidades en La Marea o no es un tema que de momento os hayáis... ¿Qué tipo de publicidad es? Por ejemplo, Agora Sol Radio. Bueno, no, pues creo que yo me refiero a empresas que puedan, que quieran ya, promocionarse, ya, ya. Evidentemente con sí. dinero. Creo que Agora Sol no es un buen ejemplo. Bueno, Triodos Bank en concreto no, pero bueno, por ejemplo, ahora ha salido una plataforma hace poco en la que se están promocionando tipos de empresa que tienen una ética o buscan, digamos, promocionar, trabajar de una forma sostenible a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, una cooperativa con la que son amigas mías las que lo han montado y que, bueno, pues buscan clientes que tengan este tipo de afinidad. Pues en ese sentido, si en el caso de La Marea se podría plantear que, yo que sé, otro tipo de cooperativas que estuvieran interesadas en publicitarse con vosotros, si tenéis ese pensamiento, a lo mejor no ahora mismo, pero más adelante. Sí, no, nosotros, está claro, nosotros seleccionamos la publicidad, tenemos dos tipos de anuncios, que serían unos más grandes y otros más pequeños. En los pequeños solemos dar cabida sobre todo a gente también, proyectos humildes y modestos, ¿no?, que están también abriéndose paso como nosotros. Y nosotros tenemos una cuota de publicidad entre el 10 y el 15%. No puede superar nunca, en ningún caso, el 15%. Y siempre la seleccionamos nosotros. Siempre lo consensuamos, lo hablamos en asamblea, hacemos muchas reuniones en la plantilla y bueno, hay muchos debates. Sí, parece el 15M muchas veces, ¿no? Levantamos los brazos y todo. Y bueno, hay muchos debates. Yo qué sé, por ejemplo, está el último debate que ha aparecido en la redacción, ha sido con la publicidad de Juego de Tronos, que querían poner publicidad en la contraportada. Y bueno, era una mujer desnuda, ajá, que aparece, es un personaje del libro. Pero claro, nosotros tuvimos el debate de si se puede utilizar como reclamo publicitario una mujer desnuda, encima en la contraportada del primer número, fue una cosa muy, sí, muy debatida. Quizá hubiese sido un mal primer número, ¿no? Eso es. No, y bueno, y al final optamos por dejarlo fuera. Okay. Y ese tipo de cosas, bueno, pues tenemos siempre un debate bastante grande con la publicidad, siempre. Es que hay empresas que están haciendo cosas desde un nuevo modelo, te quiero decir, de tanto de financiación como de trabajo, de esas empresas que creo que necesitan un apoyo publicitario, ¿no? Por eso yo creo que por ahí va la pregunta de, o este tipo de empresas como los de panales de abejas, ¿no? Que apadrinas un panal y que ya funcionan de otra manera, ¿no? Sin los intermediarios, sin tal, pues que creo que sí que van a necesitar un poco de publicidad, aunque los nuevos medios opten por otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras el tipo de publicidad que a lo mejor se tiene que empezar a mover es una publicidad más local. Es decir, muchas veces cuando hablamos de publicidad en términos de prensa, siempre son publicidades de grandes empresas, publicidades que en realidad lo que pretenden es mantener una imagen, o sea, es una campaña de marketing constante. Pero yo creo que en ese sentido, igual que la propia crisis va a obligar a un decrecimiento natural de la estructura, yo creo que en ese sentido las propias publicaciones también se adaptarán a esa forma distinta de comunicarse entre las personas y también para ofrecer espacios de publicidad que sean asumibles económicamente para empresas de otro tipo de características, que sean cooperativas o asociaciones o otro tipo de agrupaciones, que realmente es a lo que se está, yo creo que es a lo que se está tendiendo. Pues sí, totalmente. Pues sí. A mí, por último, solo me gustaría, bueno, a lo mejor me he perdido y ya ha salido ya, pero como has hablado antes del 15M, de que va un poquito en la línea, si el nombre de La Marea viene un poco de ahí. Pues el nombre de La Marea lo propuso uno de los socios, porque bueno, sabéis que nosotros las decisiones las tomamos en asamblea entre nuestros socios y los trabajadores. O sea, nosotros nos reunimos y ahí decidimos las grandes líneas editoriales y decidimos las grandes decisiones, como es la cabecera, que era una de las principales, ¿no? La propuso un socio, se sometió a votación, igual que otras propuestas, y la verdad es que, bueno, a mí al principio no me convencía mucho, yo tengo que decirlo, pero cada vez me convence más, no sé, porque también acabas asociando también un poco la cabecera al tipo de información que hacemos. Y bueno, yo creo que cada vez tendrá más sentido que además que se llame La Marea en un momento como el de ahora. Y me parece al final una decisión bastante acertada. Fue en todo caso consensuada. Yo cuando lo leí, me chocó, cuando lo leí la primera vez, que más público se pasaba a llamar La Marea. Y tengo que decir que también como que he vivido esa misma sensación de evolución y que me parece que además sí que se corresponde como lo que está pasando a todos los niveles, ¿no? Y que el propio nombre, el concepto, se va a vincular a algo que tiene que ver con mucho calado, que a mí me parece que es muy importante. Sí, yo también lo creo. Al final sí. Bueno, hay toda una reflexión filosófica detrás de ese nombre que está en la web, ¿no? Que si La Marea implica movimiento, claro, nunca claro. Estaticidad, tal, tal. Bueno, Aquí eso ya es muy bonito, en realidad es poético, ¿eh? Sí. Que normalmente cuando se, yo cuando anda que no he buscado muchas veces nombres para medios, historias, y siempre son, no sé, nunca se me hubiera ocurrido algo así, veo que tiene es mucho más potente posiblemente de cosas como, pues eso, el semanario, el Gaceta del no sé qué. Exactamente. Sí, a nosotros no lo decían. Es como, claro, es como que eso lo tenemos muy, muy relacionado porque es lo que hemos estudiado. Históricamente, claro, el periodismo está vinculado a una serie de nombres. Sí. Pero realmente, es verdad que igual que estamos cambiando la sociedad a otros niveles, ¿por qué no a niveles conceptuales, como poner un nombre que no te imaginarías para un medio a un medio? Y posiblemente... Bueno, hace nada vi en la televisión un anuncio de un perfume que se llamaba no sé qué de Ceilán, y yo pensando, hostia, los perfumes, el mundo está cambiando porque el nombre de este perfume sí, es... Sí, sí, se llama Viaje a Ceilán. Viaje de Ceilán, o sea, ¿es un perfume o es una agencia de publicidad, no? Pero en fin, de viajes quería decir. Sí. No sé cómo leerá el perfume, pero... Bonito, a Ceilán. Ya es el nombre, a Ceilán. La verdad que sí. Otra vez el móvil. Lola, querida, disculparme, apágame el móvil, por favor. Te lo digo con acento catalán y todo. La verdad es que esperamos mucho esta revista porque este periódico, bueno, no sé si llamarlo revista o periódico, porque bueno, sale periódico. Nosotros lo llamamos es periódico, cada día, ¿no? Una cosa, la verdad. El papel es de periódico, es una publicación periódica, claro, pero sí, el formato es muy revista también. ¿Qué te voy a preguntar por eso, porque publicáis una vez al mes, pero publicáis en papel. ¿Por qué esto? Porque dice todo el mundo que el papel se está muriendo, no el periodismo, sino el papel. Entonces, la decisión de publicar en papel, ¿por qué es? Bueno, yo creo que hay dos razones, ¿no? Una es porque, bueno, el papel también te permite, al ser mensual, leerlo de cabo a rabo, releerlo, no sé, te lo puedes llevar a cualquier sitio sin... No es lo mismo que leer en un móvil un texto largo, por ejemplo, claro, ¿no? Un texto largo necesita que tú puedas ver también todo el texto en su conjunto y demás. Y luego también está el tema de la publicidad en web, es muy bajo el rendimiento que se le puede sacar a nivel financiero de la publicidad en web. Uh-huh. En cambio, vender ejemplares nos da un margen, claro, aún mayor de beneficios por ahora, ¿no? Tenemos también unos, es lo que os comentaba, ¿no? Que al no tener una estructura demasiado grande no tenemos que mantener mucho margen de gastos, y bueno, hemos hecho más o menos unos cálculos y con poquito que avancemos en este sentido nos va muy bien. No, yo quería preguntarte porque es algo que no me he fijado. Y no sé si lo tenéis, si está definido, si tenéis alguna licencia, o sea, escribís lo que aparece en la publicación con una licencia de Creative Commons o no, y cuál es, si es así. Pues mira, es Creative Commons, ahora cuál es, no te sabría concretar, no sé exactamente. Yo tengo que decir que no sé, ahí me has pillado, la verdad. Que eso es un jaleo también. Meternos en ese jardín es un jaleo. Es que Patricia Orrillo es una gran defensora y ha trabajado muchísimo además en el tema de Creative Commons, y además nos parece muy bien porque es una licencia magnífica para difundir tus productos. Sí, sí, sí. Pero es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo ahora en internet es clave. Claro. Pero bueno, claro. Ahí me habéis pillado, tengo que admitirlo. Bueno, lo siento, no pretendía ir a mala leche. Sí, no preocupéis, pero bueno, yo te lo dejaré por Twitter en cuanto llegue a casa. Muy bien. Ya veremos al director. Oye, director, ¿esto cómo va? Yo quería decir lo de la impresión en papel. Creo que es interesante porque, aunque estemos en la era tecnológica de Internet, del Twitter, todavía hay muchísima gente que no, o porque no le gusta, o porque no se conecta, o gente mayor que ya no, y que el periódico de toda la vida, el papel, sigue siendo necesario hoy por hoy todavía, pienso. De hecho, tenemos ahora mismo tres publicaciones que están siendo un éxito. Una es... Mongolia, otra es Madrid 15M, sí, que publica, hace unas tiradas brutales, y el vuestro, es decir, creo que son tres ejemplos de que, evidentemente, aunque el papel, o a lo mejor el papel diario, es el que está realmente diciendo adiós en un sentido, es decir, qué sentido tiene que el consumo de información que la podemos tener a través de otros medios y que resulta más rápido y más ágil, lo tengamos en papel de un día para otro, parece que no acaba de... Eso es lo que no acaba posiblemente ahora mismo de funcionar ya, pero sí publicaciones que tienen más recorrido, lo que dices tú. El otro día leí un tuit muy bonito que decía: me acabo de terminar por segunda vez de leer entero la revista de La Marea y la voy a dejar aquí en el aeropuerto para que alguien se la lleve. Ese rodaje de, supongo que con esto también jugáis, ¿no? Que el pasar en la revista de que se lea más que se compre, digamos, ¿no? En realidad. Sí, no, y está claro que ahora mismo cuanto más promoción mejor, o sea, claro, realmente. Claro. O sea, ya pensando a nivel, es que es una cooperativa, pero al final empiezas a pensar a nivel empresarial, ¿no? Totalmente, no, pero bueno, está claro que sí, que queremos fomentar también eso, ¿no? Que se lea también en sitios públicos, que se discuta, que no sé, lo que pretendemos es sobre todo aportar al debate cierta profundidad, ¿no? ¿Tenéis convenio con bibliotecas públicas para distribución? No, de momento no, pero estamos explorando todas esas cosas con universidades, bibliotecas, claro, etcétera. Sí, porque son los lugares donde yo creo que hay que buscar también el que la gente empiece a conocer, ¿no? Sí, exactamente. Llevamos menos de 2 semanas en la calle y, bueno, estamos ahí. Poco a poco aspiramos a crecer lento como las mareas, ¿no? Y, bueno, claro que a sí. ver hasta dónde llegamos. Claro un sí. tsunami, no un tsunami. No. Esto va a ser mucho, un tsunami, ya verás, con el tiempo. Vais a convertir en un tsunami. Pues claro que sí. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido aquí a Barrio Gatuno, Barrio Gatito. Canino. Es que el programa original se llama Barrio Canino y hoy estamos haciendo una edición especial. El Ricardo es un jaleo. Yo que soy poco de liarme, yo que me lío poco en la vida, pues no tengo nada más que hacer que cambiarme las cosas de nombre. En fin, Eduardo, que muchísimas gracias, que muchísima suerte con este proyecto, que seguro que va muy bien. Seguro. Vale, muchas gracias seguro por invitarme, que ha sido un placer, la verdad. Gracias a ti. Gracias a ti. Una vamos a abrir una botellita de sidra, venga. Oye, ¿puedo? Dinos, te digo yo que vamos a pedir dinero como los crowdfunding estos, sí, ¿no? Porque para lanzar Agora Sol en el aire, al aire, no por internet solo. ¿Cómo? Para pedir una licencia al Ignacio este. Yo creo que sí, que es una persona que está por la labor. Es que, a ver, es que, perdonadme, pero es que Radio Agora Sol es una de las radios que ahora mismo estamos triunfando. Sí, ¿eh? Cierto. Necesitamos una salir al aire, ¿no? Lo que se dice en la antigua radio de toda la vida, salir al aire, no solo en internet. Sabemos que lo tenemos muy complicado con la Comunidad de Madrid, pero... ¿No? Creo que le podemos mandar a Esperanza, que ella interceda por nosotros. Pues yo creo que Esperanza nos tiene cariño. Sí, pues... Estoy seguro de que nos la van a dar. Bueno, vosotros ir mandando... Con queso. Nos la van a dar con queso, exactamente. Bueno, vosotros ir mandando al botón donate de nuestra página web www.agorasolradio.org, botón donate... Y vais echando ahí, nosotros, bueno, ya si eso, si con tenemos eso la suerte que cambia el gobierno y tal, pues exacto, ya vamos ahorrando y ya... Es que ella es la que lleva las cuentas de la sí, radio, como se puede comprobar. Sí. Vamos y no soy, a escuchar... Y no soy corrupta. No. Yo, para yo, nada. Yo que soy tu ayudante lo puedo comprobar. vamos a escuchar una canción de David Bowie, que no podía ser un barrio gatuno sin David Bowie, y ahora volvemos. Here Gran David Bowie, ese señor, a mí me encanta este hombre. Como artista y como todo, porque es, además dicen que hizo el pacto con el diablo, que le mantiene joven. Bueno, últimamente está un poco viejuno, porque ya tiene el hombre 65 años, que no es poco. Pues unos pocos, yo sí. Yo que tengo 34 o 65, ya se me hace una montaña, o sea, imagínate. Bueno, pero lo lleva muy bien, lo ha llevado siempre muy sí, bien. Sí, la verdad es que sí. El Bowie es... Ay, mira, también el de los Rolling. El Mick Jagger el, también. El Jagger. Está estupendo ahí, sigue en el escenario y también viene a ser como Matusalén ya más o menos, casi. Sí, más o menos, más o menos. Me acuerdo de una frase que dijo Freddie Mercury, que decía que no se veía con... Claro, esto antes de que los Stones hicieran giras con 50 tacos, pero decía él que no se imaginaba él con 45 años encima de un escenario, porque era lo más raro y lo más absurdo que le podía imaginarse. Y mira ahora, los Stones, y bueno, si vivieran los Beatles... Los Stones, todos sabemos. Bueno, pero el Paul McCartney es una señora mayor, o sea, ahora ya, mismo. Pero ahí está, envejecido mal este hombre. Sube ahí el escenario. Tiene cara de señora mayor. Pero ahí los tienes, ahí están encima del escenario y rompiendo, porque los viejos rockeros nunca mueren. Eso es verdad. Perdona, pero los Stones son robots, que sepáis, o sea... Bueno, no había una teoría conspiranoica. No son, de verdad. Esta gente que se ha cambiado la sangre tantas veces, no... Ay, sí, verdad, por lo visto. Por lo visto. Dicen, ¿eh? Yo no sé si es verdad, pero hombre, ¿verdad? Yo creo que si nos podrían... Yo creo que estarían ya muertos los pobres, porque con todo lo que se han drogado... Había un chiste en el jueves en el que salían los Stones tocando y debajo y detrás, en el backstage, el cuadro médico, allí controlando allí los biorritmos y todo. Estaban bueno, todos los Stones, pues eso, ahí con los controlado. Puestos, no, controlado. Sí, bromas sobre los Stones y los baños de formol que se hacían a diario también eran... O que se cambiaban la sangre... A diario, una cosa así, ¿no? Gatito. Gatito. Señor, vamos a empezar a despedir. Antes de despedirnos, Alba nos está preparando una última entrevista. Ahora nos explica a quién. Pero no vamos a hacer las previsiones del 2013. Ahora, mientras tanto, ella lo prepara. Vamos a hacer las previsiones del 2013. Estamos ya. ¿Pero a lo Carlos Jesús? ¿O a lo... o a lo realista? ¿O a lo Christophe? Bueno, ahora ya Carlos Jesús, ahora podríamos pasar al... ¿Cómo se llama este señor horrible que... El de la Sexta, sí. El Sandro Rey. Sandro Rey. Oh, Dios. Sandro Rey. Adoramos a Sandro. No, Rey. No le adoramos. Sí, sí. No. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones y buenas noches. Por favor. Qué crack. En fin, con este Under Pressure de los Queen, vamos a hacer un poco previsiones de lo que vamos a hacer o lo que creéis que va a pasar durante este 2013. Patrio Rillo. Yo este 2013 veo un micro. Un micro. Oh, aquí nos está dando pistas, ¿eh? Rojo. Un micro rojo como el que tienes delante. Está bien, esto nos gusta, son planes que nos ilusionan mucho. Alba Villanueva, iba a decir. ¡Lola! Servidora para todos vosotros, ustedes. Cuéntame, ¿cómo ves este 2013? Yo veo ya el vaso medio lleno. Ok, ¿en qué sentido? Porque antes lo veía medio vacío, pero ahora ya lo veo medio lleno. Vale. En el sentido que os decía antes, que sé que va a haber muchas cosas muy malas todavía, desgraciadamente... Pero hay mucha gente muy maravillosa, muy competente, muy preparada, muy inteligente, que está haciendo muchas cosas y que esto va a cambiar. Y que tenían razón los mayas. Y tenían razón los mayas. Sí. Víctor, ¿qué predicción haces para este 2013? Bueno, pues hace poco vi en televisión a los maravillosos Typical y decían algo así como: el gobierno dice que la crisis acabará en un periodo no inferior a un tiempo indeterminado, ¿no? Y me quedé, esto era un chiste del año 70 y tanto, ¿no? Madre mía. Y me quedé, me puse a reír hasta que empecé a pensar realmente en la frase y entonces me tuve un escalofrío. Así que yo confío que el tiempo indeterminado sea concreto y realmente no solo la crisis, sino el sistema, sino la forma de entender la vida, pues cambie definitivamente en un tiempo bastante cercano. A ver si es verdad. Y puedo verlo. Patricia. Tengo que hacer una cuña de antes publicidad. Antes quiero explicar a nuestros oyentes que ya tenemos preparada la entrevista, que está escuchándonos ya la siguiente entrevista, pero que no cuelgue, por favor, que vamos a acabar rápido esta ronda. No, Patricia. Rápidamente, que aparte del micro, veo un libro. Lo libro. Veo. Sí, la verdad es que... Lo veo, está cerca. Está cerca. Queda poco. Patricio Rillo, para quien no lo sepa, yo os lo voy a explicar, lleva un tiempo ya escribiendo un libro sobre el 15MCC y sobre el 15M en general, Igual que salió el documental de Estefan Grueso de Fanetín. Que en ahora a mediados de enero estará en internet, para los que nos lo estáis preguntando insistentemente por Twitter. Y que aquí en Agora Sol algunos hemos tenido la suerte de poder verlo y es magnífico. Pues también hay una versión libro de este 15MCC, y aparte de la web y de la 15MPedia, etcétera, etcétera, pues también hay un libro que Patricio Ruiz está haciendo y está acabando. Esperemos. Es como un parto, oigan, ¿eh? Es un parto esto. Pues sin más de dilatación, hablando de partos, Alba Villanueva nos va a presentar a la persona que tenemos al otro lado, porque creo que es ya que se ha trabajado ella. Usted, sí, porque fatal. Me ha costado toda la mañana, conseguir alguna asociación que repartiera regalos a niños hoy. Así que... Y pues, al final teníamos que terminar con este tema porque estamos en víspera de Reyes. Estamos el barrio de la Conce, que está trabajando muy bien, que también felicito a la Asamblea Popular del barrio de la Concepción. Está repartiendo juguetes también en la Plaza del Celenque a la gente que ha sido desahuciada. Pues tenía que haber llamado a Lola. Lo primero. Tú, que yo, para los chismes de barrio, estoy muy informa. Bueno, yo soy miembro de la Asamblea de la Conce. Si me hubiera enterado de esto, también. También. Bueno, pues en este caso tenemos a los Reyes Magos 98, que son de Algeciras, y tenemos al teléfono a Paco Carrascal. Paco, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Tardes. Que nos has dicho que estás ahí al lado de los Reyes Magos, ¿no? Pues sí, precisamente tenemos aquí una especie de mercadillo que vendemos cositas que nos da Eroski y algunos particulares. Ajá. Para poder recaudar para comprar juguetes nuevos. Y estamos en la Plaza Alta de Algeciras y precisamente estamos al lado de los Reyes, que acaba de terminar la cabalgata y está atendiendo a los niños para recoger las cartas. Y aquí hay un jaleo enorme, enorme. Y Dios, cuéntanos, ¿cuántos regalos habéis repartido este año? Que lleváis todo el año, siempre trabajáis igual, ¿no? Todo el año recaudando regalos y recogiéndolos hasta que llega diciembre, ¿no? Sí, sí, recogemos todo el año. Estamos trabajando, mirando, rectificando algunas cositas que están mal y sobre todo muchas iniciativas que hemos tenido este año y hemos podido por fin conseguir más que el año pasado. Hemos repartido a 4.600 niños este año. Cerca de 80 niños más que el año pasado. ¿Y se los repartís entre ONGs, también algunas organizaciones religiosas, no? Sí, porque nosotros a través de Cáritas y a través de algunas asociaciones vecinos, otras ONGs, que nos piden, nos dan una lista de las necesidades que tienen, pero claro, tienen que ser entidades que estén... O sea, que sea acreditada, que no viene un particular, no le podemos dar juguete nosotros. Y entonces yo hago las listas, las preparo y ya se lo entrego en el mes de diciembre. Durante todo el mes de diciembre estamos repartiendo. Incluso esta noche tengo que repartir algo de unos 40 juguetes que le ha faltado una asociación porque ha tenido más demandas. Y esta noche, cuando termine el mercadillo aquí, pues me iré para allá y se la prepararé. Y yo me imagino que lo mejor de estos días es ver la cara del niño cuando recibe un regalo que quizá no espera y esa muestra de felicidad, ¿no? Supongo. Hombre, eso es la satisfacción que te queda, ¿no? Claro. Porque después tú estás trabajando, que muchas veces te cuesta dinero esto, muchos sinsabores, porque llega el mes de octubre y tú te encuentras que no tienes juguete y empiezas a lloriquear por un lado y por otro, pero cuando tú encuentras un niño, que no tiene nada y le das este juguete y te que diga este niño... Pero esto es para mí, porque nunca le han dado nada. Esa es la satisfacción más grande que se te queda. Okay. Eso es lo más bonito del mundo. La sonrisa de un niño, eso no se apaga con nada. Y Paco, decías que, bueno, que arreglabais aquellos que estaban defectuosos. ¿Son muy exigentes estos niños, entonces, a la hora de ver el regalo? Si ven que a lo mejor está usado o lo que sea, ¿ya no lo quieren o cómo es? No, nosotros ya al principio que recogí hace ya 14 años que llevamos esto, recogimos un poquito juguete, pues entonces recogía juguete, diremos de segunda mano, que tenía yo que arreglar, que poner una rueda, que arreglar un muñeco. Pero hoy en día es tanta la cantidad que recibo que ya en la cantidad busco la calidad. Y ya no se le da a un niño un juguete en mal estado, ni sucio, ni roto, nada de eso. Entregamos y pedimos cuando nos hacen recogida de juguete que el juguete sea nuevo. Y este año hemos repartido, pues si te digo que el 98% ha sido juguete nuevo comprado de tienda, pues ha sido maravilloso. Okay. Eso es lo mejor. Pues muchísimas gracias por participar en este programa Barrio Canino, Barrio Gatuno, de Noche de Reyes. Y quiero, no sé si tenéis alguna pregunta vosotros más para hacerle, ¿no? Pues no, solamente felicitarle por la labor que está haciendo y porque eso, repartir ilusión a los niños es lo más grande que hay, yo pienso. Sí, señor. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. En fin, quería acabar con una canción así muy navideña, que es el Merry Christmas, What is Over, de John Lennon. Pero no... Ah, espera. No, está sonando otra cosa, ¿no? Pues no, no sé por qué no he conseguido que funcione. En fin, estamos escuchando Englishman in New York, de Sting. No está mal tampoco. No es nada navideña, pero en fin. Tiene de Navidad lo que yo de jugador de los Lakers negro de estos de tan altos, así que imagínate. Pero nos da un toque de distinción, ¿qué quieres? En fin, vamos a despedirnos ya. Este Barrio Canino guión Barrio Gatuno. Miau, miau, miau. Gatito, ¿qué tal lo hemos hecho, Juanca? Niquelado, yo creo que es un niquelado. Ha quedado divino, divino. Mira, espera, voy a poner una canción. ¿Sabes cómo lo voy a poner? Que una canción que hemos puesto al principio, pero que como no se ha oído al principio del programa... Sí, la del Día de la Marmota. No, otra. Una que se llama Nine Lives, que es nueve vidas en inglés, y que es de los Aerosmith, y que empieza así, muy gatuna. Esto sí que es despedirse a lo Barrio Canino, ¿eh? En fin, vamos a despedirnos ahora sí. De todos los que hemos estado aquí pasando unas cuantas horas, un dos y pico ya diría, en este programa especial que me ha hecho mucha ilusión. Sobre la parte final ha sido muy Barrio Canino, hablando con Eduardo, yo creo, que ha sido más lo que más se ha parecido al programa de verdad, que es una entrevista con gente y todos interviniendo y todos opinando y todos pasándolo bien. Aún así lo hemos pasado fantástico. Muchas gracias, Alba Villanueva, por gracias a ti por habernos reunido a todos hoy aquí. Me he sentido un cura ahora. Me ha salido el discurso evangélico, católico. Un poco, ¿eh? A Patri Orrillo, muchísimas gracias también por haber venido. Gracias, Ricardo, por tenerme aquí una vez más. Un placer, ya lo sabes. Esta es tu casa y lo va a ser, yo creo, muy pronto. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo ves, yo también lo veo. Bendiciones y buenas noches. Bendiciones y buenas noches. ¿Qué diría el gran Sandor Rey? Víctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por acogerme aquí. Hombre, un placer, ya lo sabes. Y, por cierto, dile a Dante que cuelgue el programa. Vale, Dante, si los escuchas. Dante, amigo, cuelga el programa. Manifiéstate. El faro de los tiempos, que estamos impacientes por escucharlo. Lola, Lolucci, que te queremos mucho. Muchas gracias por venir. Y yo a vosotros, ya sabéis que me encanta estar aquí en Agora Sol. Y muchas gracias por el roscón, Alba. Gracias, Albita. Nos has cuidado muy bien. Nos han cuidado muy bien aquí con sidrita, con roscones, con buena compañía. Y como siempre, un placer estar aquí. La verdad que gracias, sí. Gracias por llamarme y por... Bueno, era lo mínimo, yo creo. La idea era hacer un programa entretenido y los programas entretenidos salen mejor si salen con amigos. Claro que sí. También voy a despedir a gente que ya se ha ido, pero bueno, que ha estado aquí, como Fossi, como Gonzalo Caro, como Marcos Merino. No sé si me estoy dejando a alguien. Pero en fin, todos ellos han venido aquí y lo hemos pasado muy bien en este Barrio Canino, Barrio Gatuno, que tanto nos ha gustado. En fin, yo soy Ricardo Aris, no lo he dicho en todas las dos horas, pero lo digo ahora por si a alguien le interesaba. Digo yo, vamos, igual a alguien. No, ¿ves? A los de la MT. Exacto, a los de la MT igual le interesa. Señores, que ha sido un placer y que no os perdáis el Barrio Canino ni ninguno, porque es un gran programa. Seguidlo. No, y eso que no está hecho por ningún... Y yo creo que es un gran programa porque no está hecho por ningún periodista. Quizás esa es la gran razón. Y yo lo digo porque soy periodista, más que nada. Amigos, que os quiero. Hasta luego. Miau. Miau. Miau.